cosquillas me reí tanto que me hice pis. Yo lo besé en la boca, él me dijo salí. Lo agarré de los pelos y a los gritos me dijo así: no te toco. Son trolo, de trolo. No te toco, hueco. No te toco, trolo. Ni con una caña de pescar, son trolo. De un hospital yo me desperté. Un médico muy guapo dijo: desnúdese. Vi que tenía un tubito, le dije: ¿dónde lo va a poner? No te toco, no te toco, ni con una caña de pescar, son trolo. Yeah, you tell us.